Chiquete, ay sí, Valedor, que viene desde Almolonga, ay sí. Que viene desde Almolonga, ay sí, Valedor, aquí está el grupo Chiquete, ay sí. Sí, Valedor. Traemos un arperito, ay sí, Valedor, que viene de Hueyitlalpan, sí. Que viene de Hueyitlalpan, sí, Valedor, traemos un arperito, ay sí. Sí, Valedor. Manzanero, no me cortes, déjame bien madurar, al cabo estoy.